y ha sido un año reiterativo para mí porque todas aquellas cosas que a lo largo de estos 11 años de exigir la aparición de Jorge Julio López, en una medida como todo muy compacto, se ha vuelto a repetir en este último mes y días. La desaparición de Santiago Maldonado fue, creo que para todos, la apertura de una herida que nunca termina de cerrar. Para mí en lo particular fue volver a vivir, el volver a transitar paso por paso el dolor.